las ondas sonográficas alcanzan la luz. Se difuminan ante el aural brillante del mundo real. H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1 Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. PTSX-R60 Subtree 119C31TORWLL. La canción que nos recibe esta noche en la fórmula secreta. Seguimos en Música para Otros Mundos, el tema Horizontes. ¿Cómo están? Todo bien, Pablo. Astrid, ¿tú cómo estás? Todo va bien. Esperemos que allá afuera, ustedes que nos están escuchando también, estén con salud y respetando las medidas y sugerencias de las autoridades de sana distancia y, por supuesto, todos los protocolos para cuidarnos los unos a los otros. Es lo más importante ahorita, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Por qué no vamos con más música en esta noche de lunes? Seguirán dos canciones. Silvia Castell, esta canción Ormai del 2020, que sale en una compilación titulada Stimulus Swim, que tiene, pues ahí, colaboraciones de Jesse Lanza, de Lauren Leck, de DJ Trey Klein, entre Lorraine James, entre otros y otras. Muy recomendable, también del 2020 y del muy reciente Caitlin Aurelia Smith, el mosaico de La Transformación es el disco del álbum y la canción Expanding Electricity. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Thank you. Standing Electricity. Esto que suena es de Caitlin Aurelia Smith, de su disco de este año, The Mosaic of Transformation. En este tema paraguas que tenemos hoy en la fórmula secreta, es el tema de horizontes. Recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con este programa, pueden hacerlo en el @lafsecreta909, en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto también las redes de la estación @ibero909. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Cool Maritime y Ross Mouse Wilson, con esta canción que se titula Prominent Geological Formations, de un álbum titulado Big Lunch, que además de ser una pieza sonora, es un extracto y es una compilación de poemas visuales, seguido de algo de Molero desde Venezuela, titulado El Espanto en Sierra Nevada, con un álbum que se llama Fricciones del Trópico. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Prominent geological features and the names we give them. Two different things come together to make a third thing. Browsing for comfort. Entering the bookstore. Not to buy anything, just to be held. The scientist, the food left out by my housemates for what has now been several days, an experiment, I decide. An excellent place to hide. Behind the thick fog of boredom, a terrific hiding spot for something enormous. Intelligent and shy. My ambitions, a hot potato from the fire, too hot to eat, and so I let it cool on the dirt. I am captivated by the dog shitting on its leash. Smoothie. Too much peanut butter and ice in this damn smoothie. It's yours I want, but cannot have. We went camping and a raccoon got into two packs of salami you left outside in my dream last night. I thought you should know how careless you were in my dream last night. Switchbacks. Sometimes to get to that one spot, the trail takes on a concern for elevation and abandons its performance of forward. And so our bearing folds on itself over and over for as long as it takes. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Seguimos aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9, hablando de música para otros mundos, volumen horizonte. ¿Qué horizontes se avecinan? Pues no lo sabemos, aunque ya hay figuras ahí fantasmales que son perceptibles a lo lejos. Pero en lo más inmediato viene más música. Sin dudas, si no hay horizonte, claro, por lo menos aquí vamos a trazar uno, ¿no? Vamos entonces con más música. Lo siguiente es de un álbum francamente espectacular, Orcorara 2010, de Alicia Crampton, una productora nacida en Estados Unidos, pero de origen aymara, y que incorpora en su música elementos de la cultura aymara. Esto se llama Amaru Otorongo, entre paréntesis, Dried Pine, o pino seco. Seguido de No un ave, no, coma un ave, de nuestro querido amigo Alo, parte del compilado número 2 del label Antimateria Sonora, que tiene ahí una colección de música, pues, francamente maravillosa. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Escuchamos es No un ave de alias Alonso Salamanca en su compilado de Antimateria Sonora volumen 2. Lo siguiente que vamos a escuchar es de el sello de Nafi, Nick León desde Miami, con este álbum titulado Aguacero y una canción que se llama Rayo. Después vamos a escuchar algo de Bill Nice titulado Part 8, y ustedes están en La Fórmula Secreta. Fórmula secreta, y llegamos ya al último bloque. Se van rápido estos lunes de confinamiento. Ha sido un placer estar acá en Música para Otros Mundos. Vamos a seguir explorando nuevos volúmenes. Avísenos qué les gustaría escuchar, qué se imaginan ustedes para los horizontes pues cercanos, por lo menos. Y pues bueno, esperemos que este horizonte que esbozamos hoy sirva un poco de, pues, de referente, o por lo menos de esperanza para todas y todos los que están allá afuera, si no de acompañamiento. Abrimos la invitación a ser creativos, a imaginar nuevos mundos y mejorar desde nuestras trincheras. Sin duda. Nos vamos a ir con música. Dos canciones popiezas de este año. Sara Dabachi con el sencillo Stations 2, y John Hassell, también de los patronos de este programa, con Fearless. Pues sin miedo, nos enfrentamos a estos horizontes con también mucha voluntad de cambio y de transformación. Adelante, pues. Adiós. Adiós. Bye.